Pues empezamos. Para todas las personas que estamos aquí reunidas, estamos aquí celebrando el trip de Hoffman. Ya vamos a empezar con este evento. Pues principalmente estamos aquí para celebrar este 80 aniversario, como ya sabrán, del trip de Hoffman. Este es el evento, así se llama, y lo que estamos celebrando es precisamente el 80 aniversario del viaje del descubrimiento del ácido lisérgico. Y pues bien, aprovechamos este espacio para precisamente hablar culturalmente, de informarnos también, nutrirnos, también todos los factores de riesgo y también de la parte recreativa, para poder tomar en cuenta que esta es una herramienta, es un descubrimiento, pero más allá, que nos dejaron pues aquí grandes descubrimientos o hallazgos de la humanidad. Esto principalmente pues por el científico Albert Hoffman, y el día de hoy, como ya se los estaba repitiendo, está en la carrera LICAT, y el día de hoy vamos a tener una presentación de dos cosas. Uno es un pequeño poema que aquí nos van a estar presentando, y una danza que comienza con el equipo de Mindsurf, primeramente por Gabriela Méndez Guido, sí, lo dije bien, y nos interpretará una poesía suya llena de colores y visiones, así nos comenta ella. Démosle un fuerte aplauso, por favor, aquí a nuestra queridísima amiga. Adelante. Al centro del universo, psiconauta. Salta y danza mi destino, como un perro celebrando la bendición puntual de su alimento. La lengua de Dios me besa con firmeza, y toma, y sigue, y gira, devorando el panal de mis pupilas. Mario Santiago Papasquiaro. Cargando niveles de realidad en 3, 2, 1. Bienvenidos a lo desconocido. El despegue nunca es grato, pero sostén en tu mano la arena del sueño, que te recuerda que ser ingrávido es tu esencia prístina. Música y visiones articulan el espacio, se inundan de cielo ondulante tus pupilas, que se dilatan para ver cada vez más hacia adentro. Te sabes cuento contado. Catástrofe subatómica, un íntimo aliento. Psique y cosmos, ingrávidas fantasías que van teniendo forma y consistencia, que van teniendo sustancia y materia, como una nación de seres de trueno. ¿Qué diría el espectro a tu izquierda si el aleteo de tu corazón no te dejara escuchar? El grito de tu muerte cayendo por la ladera. Cerca de ti, el huracán cede al llanto, y tus propios restos residen en el fondo de tu alcoba. Fuiste aullido, perdido en la distancia, y el observador de un fotón explora las posibilidades. Fuiste vacío, escurriéndose en el interior. Un poema de Gabriela Méndez Guido. Pues bueno, abre este maravilloso evento dedicado a Hoffman y su legendario trip, justo hoy, hace 80 años de esa fecha en la que decidió probar intencionalmente y conscientemente por primera vez su creación, el ácido lisérgico, que ha sido motivo de inspiración para muchísimas áreas de la vida, muchísimas artes, muchísimos conocimientos, y es lo que queremos, que haya cada vez más investigación y más apertura. Esa es una de las razones por las cuales Karina Malpica, fundadora de Mindsurf, aquí presente desde hace 20 años, creó este libro, La princesa del ácido. Gracias. Pues gracias por estar aquí con nosotros hoy y a los que nos ven también desde sus hogares. Y pues justamente, no, La princesa del ácido no fue hace 20 años, Mindsurf sí. La princesa del ácido justo lo publicamos en agosto del 2022. Y pues justo queremos compartir un poco de ella con ustedes precisamente hoy, porque hoy es su cumpleaños. Justamente, es lo que decíamos, la princesa Liadani, que es la princesa del ácido, cumpleaños el 19 de abril. Exacto. Entonces es triple celebración. Sí, entonces vamos a leer un poquito del libro para que lo conozcan. Entonces les cuento que pues se trata de una princesa y esa princesa pues tiene algunos conflictos y algunas cosas maravillosas en su vida, y de eso va el cuento, y vamos a leer un poco de en medio, quizá no se enteren bien de cómo está el principio, pero hoy decidimos empezar leyendo el primer ácido. El primer ácido de la princesa. Viajaron a una casa de campo lejana para que pudiera experimentar el ácido con tranquilidad. Todos los rebeldes de ese reino habían aprendido que para probar un nuevo modificador debían escoger un día en el que se sintieran muy bien interiormente, un lugar seguro, tranquilo y protegido, así como alguien ya iniciado en su uso que los acompañara o los guiara. Bajo sus efectos, la princesa caminó por los alrededores maravillada de la belleza de cada hoja, de las estructuras de los pétalos de diminutas flores, de los diseños geométricos del musgo y mil detalles más que nunca había notado o apreciado. Se sentó con reverencia en una roca que le pareció una alfombra brillante y aterciopelada. Cerró los ojos y en lugar de oscuridad, encontró figuras geométricas cambiantes hechas de luz. Todo era espectacularmente hermoso. Parecía estar vivo y dotado de inteligencia. Experimentó una claridad mental desconocida que le hacía cobrar conciencia de cosas inadvertidas y unir piezas que estaban sueltas en los rincones de su memoria. Tuvo una comprensión significativa. El ácido y otro tipo de hongos mágicos que había consumido le hacían ver que todo estaba hecho con la misma esencia. Todo era una forma distinta de la misma materia prima, que era luz feliz. Se sintió una luz radiante y limitada. En medio de tanto gozo, suavemente dejó de percibir una separación entre ella y lo que le rodeaba. La sensación era parecida a estar sumergida y flotando en agua cálida, completamente a salvo, inocente, dichosa. Como en el líquido amniótico, pensó, y se sintió de nuevo una con su madre, luego con su padre, con su querida Kiara, con Ari, con su abuela, con sus familiares, con sus compañeros, con todas las personas y animales que acudieron a su mente en aquellos momentos. Todos estaban allí con ella, todos a salvo, todos dichosos y en paz, todos juntos, todos siendo uno. Nunca en la vida se había sentido tan acompañada, tan unida, tan no separada de nada ni de nadie. La inocente princesa estaba tan conmovida y maravillada por el regalo de aquella experiencia que al regresar a su reino se le ocurrió realizar un pequeño relato ilustrado para no olvidarla nunca. Desafortunadamente, cometió la imprudencia de darle una copia a su mejor amiga. Este fue el primer ácido. De verdad que es un gusto estar aquí compartiendo contigo, Cari. Yo recuerdo cuando me contaste por primera vez la idea que tenías de escribir este libro. Estábamos en el Ometeot de 2022 y posteriormente, unos meses después, me fui a quedar a casa de Cari en Tepoztlán varios días, casi una semana. Estuvimos editando este libro día y noche, lo desayunábamos, lo comíamos, lo cenábamos, lo fumábamos. Y así fue como poco a poco fue tomando forma, que realmente pues la mayor chamba ya la había hecho Cari con los años. Y pues es ahí donde me gustaría preguntarte, para ti, ¿cómo fue tu primer ácido? ¿Qué recuerdas de esa primera experiencia, Cari? Pues justo me metí a internet a leerlo hoy, porque ya no me acordaba, pero como pues desde el 2002... pues hice una página web con información sobre 45 psicoactivos diferentes y de todos los que probaba hacía un relato. Entonces me metí a leer el relato del LSD y ya no me acordaba de nada. Punto número uno, mi memoria. Me acordaba como a grandes rasgos, pero todos los detalles no me acordaba y me dio mucho gusto volver a leerlo. Y estaba en Barcelona y una amiga muy, muy grande y querida amiga de aquí de México, me regaló un ácido junto con un libro de Timothy Leary que se llama Your Brain is God. Y entonces, justamente son como instrucciones para que durante tu viaje de ácido, si tú la sigues, tú te conviertas en un dios y vivas todo desde el punto de vista de un dios, ¿no? Y entonces, pues, fue el mejor regalo de la vida, yo creo, para mí, porque con ese manual y con esas instrucciones, yo sí me sentí como realmente iluminada y sí sentí que mi vida cambió mucho a partir de ese primer viaje, ¿no? También la fecha era como conmemorativa del 40 aniversario del 68 y estuvimos con mis amigos viendo así como, ok, pero ¿qué ha pasado con los hippies del 68, ¿no? Y justo en un periódico español habían hecho un relato viendo una foto del 68 y tratando de seguir a los que estaban allí y qué había pasado en su vida 40 años después, y contaban los relatos de cada uno, y había uno que me impactó mucho, que se convirtió en eurodiputado y tenía un partido ecologista. Entonces había realmente trascendido la pachequez de sí, voy a cambiar el mundo pero luego no hago nada, ¿no? Sino que este cuate realmente sí lo había tomado en serio. Y gracias a él se habían aprobado muchas leyes que beneficiaban ecológicamente a Europa. Wow. Entonces dijimos, wow. Y los otros estuvimos viendo qué habían hecho y pues no. O sea, una cuata se casó, una que tenía una bandera de Francia, así imitando la Revolución Francesa. Se casó con un millonario, luego se divorció, luego se dedicaba a hacer arte. Y había un policía. Y ese policía era buena onda, un policía francés, que justamente él les dijo a los que estaban bajo su cargo que golpear a alguien era golpearse a sí mismos y que no golpearan a los jóvenes. Y eso entonces, solo en ácido lo entiendes. Sí, ¿no? Eres entonces, tú mismo. Ajá. Y entonces, pues, ahora daba justamente conferencias cuando se lo pedían sobre el movimiento del 68, y desde el punto de vista de la autoridad, ¿no? Y entonces pues eso a mí me gustó mucho como el contexto histórico de haberlo hecho en ese momento, pero luego, bueno, ya lo que pasó con mis amigos fue que estábamos, bueno, yo en realidad yo les había llevado a ellos MDMA. Delicia. Ellos estaban en M y yo era la única que estaba en L porque era un regalo sorpresa y yo lo abrí hasta que llegué ahí. Dijiste, no lo puedo desaprovechar. Sí, entonces fue un poco raro porque pues a ellos su viaje les duró 4 horas, pero pues el ácido dura como 8. 16. Sí. Y entonces, pues ellos, digamos, tuvimos un viaje común que también estuvo muy loco porque estábamos en unos departamentos en Barcelona y yo les dije, pero no sé, como que me siento encerrada, vamos a la naturaleza. Y me dijeron, sí, aquí atrás hay un descampado. Yo no sabía que era descampado, pero pues es como un cerro, ¿no? Y entonces, ahí en el cerro, en la noche, encontramos unos gitanos. Así literal, ¿no? Tenían fuego y estaban cantando y bailando. Y entonces, qué buen trip. Sí, o sea, estuvo muy loco. Así que, si tú lo planeas para hacer una película, no te sale. Sí, lo creo. Pues pero eso es cuando de verdad la realidad supera a cualquier historia que podamos inventar. Nosotros vivimos las películas, ¿no? Más que verlas. Entonces, pues sí es una experiencia que te cambia la vida. Yo creo que a partir de ahí cambiaron muchas, muchas actitudes, muchos comportamientos en ti. Y sobre todo creo que uno empieza a cambiar para bien. O sea, no hay de otra forma, como dice Don Juan de los libros de Carlos Castaneda, el encuentro con algún enteógeno te cambia aunque no quieras y siempre va a ser para mejorar. Entonces, pues yo creo que así fue la experiencia que tuviste, fue para mejorar. Pues yo creo que sí, pero también lo atribuyo mucho pues a Liri, porque después de que estuvimos ahí en la naturaleza con los gitanos bailando, luego ya mis amigos se regresaron a la casa y yo me quedé ahí en la naturaleza. Y en algún punto que ya empezó a amanecer, saqué el libro de Hoffman, de Liri. Y entonces él decía, ok, ahora que ya te sientes realmente iluminado por el LSD, tienes que revisar tu vida y tienes que revisar tu casa. Exacto. Y ver como qué clase de autómata está viviendo esa vida y qué clase de autómata ha comprado todo lo que tiene, esas posesiones y lo que sea, y decidir qué cosa tendría un elfo de la naturaleza, y lo que tuviera ese elfo en la naturaleza podías quedártelo y lo que no debías deshacerte de ello. Y según él, con esta técnica, si todo el mundo lo hiciera y se diera cuenta como de que es necesario, del consumismo, ¿no? Y de todo lo que no necesitamos, la austeridad, realmente sí cambiaría el mundo. Y él decía que optimistamente que en 25 años toda la gente que tomara ácido siguiendo ese manual podría cambiar al mundo, ¿no? Sí, pues todavía hay muchos detractores, todavía hay muchos Nixons y Charles Mansons por ahí, pero yo creo que cada día somos más las personas que estamos enterándonos de la información verídica, del conocimiento real que tienen estas sustancias, estos enteógenos, y sobre todo que lo estamos aplicando en nuestra vida diaria, ¿no? Decían por ahí, no hay mejor publicidad para la mota, por ejemplo, que un pacheco responsable y autosuficiente, ¿no? Entonces, ni siquiera tenemos que salir a defenderla, solo vivir nuestras vidas de la mejor manera posible, y yo creo que esa es una de las cosas que el ácido nos deja. De verdad, qué historia y qué genial que haya sido en los años de mayor oscurantismo psicodélico, porque tú eres una de esas rebeldes que ha llegado hasta el día de hoy con la resistencia, inspirando a más y más personas, desde con tus charlas, con tus clases, hasta ahora con tus letras. Entonces, pues es un honor de verdad estar aquí presentando La Princesa del Ácido contigo. Y pues también me gustaría saber, este libro condensa muchos años de investigación que se encuentran en la tesis de Karina Malpica acerca de la historia de la prohibición de las drogas. Entonces, pues una de las ideas que ella me comentaba es que difícilmente la gente aquí en México llega a leer una tesis de cualquier índole y se quedan ahí enclaustradas en los edificios de las universidades. Entonces, la idea era justamente condensar esos años de investigación de esa tesis en este libro, que es un manifiesto para las personas con diferentes preferencias farmacológicas. Entonces, pues a mí me gustaría que nos contaras cómo fueron esos años de investigación, qué detractores hubo, qué fue lo más emocionante de recibir esta info para ti. Bueno, para empezar, pues partió también esta idea desde la lectura de los tres tomos de la Historia General de las Drogas de el maestro Antonio Escotado. Uf, maestrazo. Ajá, entonces eso yo lo leí cuando estaba en la universidad, los tres tomos, y me cambió así como toda la mentalidad. La perspectiva. Al respecto, sí. Y después justo nos plantearon un método en la universidad donde yo estoy trabajando, estudiando en esa época, para cómo resolver conflictos que no se han podido resolver, ¿no? De sociales o familiares o lo que fuera. Y entonces decía que había que ir al conflicto original, porque muchas veces son como conflictos heredados y que solo lo resuelves cuando llegas al origen de el problema en su punto histórico, ¿no? Entonces dijimos, ok, ¿cuándo empezamos a pelearnos por las drogas en general en el planeta, ¿no? Exacto, se ha perdido ese momento en la historia, ¿no? Pues más bien en la memoria, pero no en la historia, porque los historiadores como Escotado, que recopiló un montón de cosas, armó ese rompecabezas, ¿no? Entonces sí está, pero pues ¿quién lee? No. Exacto. ¿Quién se entera de la historia? Por eso es que necesitamos que haya personas como tú que quieran llevar esta información, sí, que a más personas. Primero que disfrutemos leer, porque yo soy book lover, mi actividad favorita en la vida es leer. La segunda ya escribir, ¿no? Pero bueno, no, la segunda drogarme y la tercera escribir. A huevo. Muy buen orden, estoy de acuerdo. Entonces, pues, total que ahí él ubicaba el inicio de todos los conflictos, Escotado, en la confluencia de religiones monoteístas que tenían sus propios psicoactivos, cada una, y veían al otro como enemigo y le achacaban el ser el demonio, ¿no? Entonces, él y sus drogas o sus plantas eran el demonio. Y así decían los musulmanes de los católicos y de los judíos y viceversa, ¿no? Y los católicos también, cuando llegaron aquí al Nuevo Mundo, también dijeron que los que vivían aquí eran demoníacos y que sus plantas eran del demonio. Y entonces ahí empezó como el tratar de excluir no solo a las personas y esa actitud de consumo, sino a veces a todas las plantas juntas, ¿no? Por ejemplo, aquí el Santo Oficio quería que se cortaran todos los peyotes y no existieran los peyotes, ¿no? O sea, pero así éramos en esa época. Y entonces nosotros dijimos, ok, si esto es el origen del conflicto, pues la solución debe estar en la inclusión total de las personas con, exacto, pues todos sus psicoactivos, sus drogas de cada quien, porque solo pensamos que drogas son las del otro, pero no las nuestras, y en realidad todo el mundo se droga. Por eso justamente aquí utilicé un término que se llama modificadores. Modificadores. En lugar de decir psicoactivos o drogas legales y drogas ilegales, sino en general todos nos modificamos la conciencia. Entonces, aquí se llaman modificadores, los modificadores de cada quien. Y algunos son legales, otros ilegales, unos están relacionados con iglesias, otros no, y así. Entonces, el chiste es como que no nos excluyamos mutuamente, sino que los consumidores mismos también vayamos a decir, oigan, existimos, oigan, están haciendo ustedes leyes que nos incumben a nosotros y ni siquiera nos están tomando en cuenta. Que nos afectan. ¿Qué onda? Sí, exacto, pues una de las principales temáticas del libro habla justo la princesa. Ya hubo la gente que se levantó en contra de la esclavitud, ya se levantaron las mujeres para reclamar esa equidad de género, ya se levantaron la comunidad LGTB para reclamar sus derechos. Es hora de que las personas con diferentes preferencias farmacológicas nos unamos para exigir nuestros derechos al libre consumo, al libre cultivo, y que justamente notemos el absurdo, hagamos notar a las personas el absurdo de la prohibición. Ese es uno de los mensajes del libro con el manifiesto de la princesa del ácido, que lo vamos a leer un poquito más adelante con performance. Y pues bueno, yo quiero compartirles que esta editorial Literatura Psicodélica nació ya hace varios años, en el 2016, con este pequeño librito que es Cultura Rave, y es igualmente un manifiesto que habla sobre el rave como un templo, como una fiesta ritual en el que regresemos a las raíces de la naturaleza a través de meditar con la música trans en el baile. Este libro, Cari lo conoció en uno de los congresos de sustancias psicoactivas de la UNAM, llegó directo a mi stand y me dijo, yo tengo este libro y está bien chido. Y ella estaba muy emocionada porque lo había leído, lo había sentido, y creo que desde ese momento conectamos y ella supo que un día yo iba a editar su libro. En ese momento yo solamente tenía esta publicación y estaba por presentar Sagrada Psicodélica, que es un ensayo sobre la geometría sagrada usada como experiencia psicodélica. Entonces estos dos libritos fueron los que iniciaron la editorial Literatura Psicodélica, que poco a poco fue creciendo con más títulos, cada uno que habla sobre un psicoactivo o una planta sagrada distinta, y la idea es que al leerlo tú te puedas sentir colocado como si tú hubieras consumido la sustancia, pero solo a través de la lectura. Entonces tenemos el de los honguitos, que está dedicado a María Sabina y a Jacobo Greenberg. Tenemos el del pulque y el cannabis, que es Profundo Sativa. Este libro me tomó 10 años y fue la razón por la que empecé a escribir. Y pues el primero, que fue el del ácido, el de Cultura Rave, y el último y más reciente pues es el de La Princesa del Ácido. A mí me encanta que hayamos empezado justamente con esta maravillosa sustancia y que sea el primero y el último libro que se hayan publicado al respecto en la editorial. Yo de verdad agradezco muchísimo a Karina Malpica, a Mindsurf, a Eros Quintero y a todas las personas que forman parte de esta hermosa comunidad que nos han hermanado de verdad. Gracias, gracias por crear este círculo y sobre todo por continuar dando esta información a más y más personas, porque creo que eso es lo que nos apasiona. En otros países se sorprenden de que nosotros vayamos a los festivales o a los eventos a dar esta clase de información, nos dicen ¿y no les pagan? Pues realmente nosotros sí lo hacemos por pasión, y aunque la remuneración sea poca o a veces nula, la experiencia de verdad es enriquecedora, y lo que nos llevamos es el saber que más y más personas están de verdad conociendo este lado de los psicodélicos, y que gracias a esta información estamos saliendo de la época de oscurantismo psicodélico. Entonces, bueno, para algunas personas que ya han leído el libro, Cari, me gustaría que les hicieras esta gran pregunta. Pues justo quiero hacer como la segunda parte. Y ya viene, ya viene. Y quiero preguntarle a las personas que ya lo leyeron, como qué les gustaría que hubiera en esa segunda parte. Y también me gustaría saber como a quién se lo recomendarían. Pero pues justo antes de hacer estas preguntas, me gustaría terminar la idea que no terminé. Sí, por favor. Que se me fue la onda de lo de la historia. Y es que así presentamos nuestra tesis con ese punto, ese origen, pero después he leído el Rig Veda, que es el documento más antiguo de la humanidad y hace referencia al Soma, pero son como 4 tomos. Y en el 4 tomo, ahí hablan del verdadero primer origen de la guerra contra las drogas. De la guerra contra las drogas o contra alguna droga. Y no es como nosotros pensábamos, era otra cosa muy distinta y tiene que ver precisamente con el cannabis, por eso me acordé ahorita con lo de Profundo Sativa, porque se pelearon los devas y los asuras, que primero eran enemigos, luego se unieron temporalmente porque querían buscar el Soma, se había como perdido la receta o el conocimiento de qué era el Soma, y entonces ellos querían volver a buscarlo, a encontrarlo, y dejaron temporalmente pues todo lo que les hacía pelearse y lo buscaron juntos y no encontraron el Soma, pero encontraron otras cosas que ellos decían que pues eran lo más cercano al Soma, y una era el cannabis. Y entonces después se volvieron a pelear porque los devas decían el cannabis debe de ser libre y todo el mundo lo debe de tener, y los asuras decían que no, que el cannabis debía de ser controlado. Y entonces o sea, nadie dice las razones que tenía cada uno para soportar esas ideas, no sabemos, porque en esa época ni había dinero, o sea, no sé cuál era el interés de controlar ellos, ¿no? El cannabis. Yo creo que era espiritual. Ellos sí valoraban el espíritu y el conocimiento, ¿no? Pues podemos hacer como muchas hipótesis, sí. ¿No? Yo, conociendo el sistema endocannabinoide, digo, no, pues a lo mejor se creó la planta del cannabis para la humanidad y afinar el sistema endocannabinoide, porque en ese tiempo se comía, no se fumaba ni nada, se comía. ¿Y qué tal si eso es un precursor alimenticio para que el sistema endocannabinoide funcione bien? Pero pues ya es mi trip y podemos así como cada uno tripear de por qué, pero no lo sabremos. O sea, el chiste es que ese sí es el verdadero primer conflicto registrado históricamente en algún libro de la humanidad. Y ganaron, ¿quién creen? ¿Los controladores o los libertarios? ¿Quién creen que ganó? Pues creo que los controladores. No. Sí, los libertarios. Ganaron los devas. Ganaron los devas y resulta que por eso le pusieron Villoya al cannabis, o Victoria, porque ellos habían ganado. Oh. Y ellos fueron los victoriosos. Entonces, pues si ese es el origen y si la teoría que me enseñan en esta universidad es verdadera, es realmente con la libertad del cannabis o con ponerse de acuerdo sobre el tema del cannabis lo que quizá finalmente arreglaría. Exacto. Todo el problema. Pues como bien sabemos, el cannabis es el centro del universo de las drogas, es la planta que puede actuar como psicoactivo, más bien como psicodélico, como estimulante, como depresor, como fármaco, ¿no? Es una maravilla de planta que se puede usar desde la psique hasta lo industrial, lo textil, en farmacia, de verdad que destronaría a todas las farmacéuticas. Entonces, pues realmente muy interesante esta historia del comienzo de la guerra contra las drogas, contra una droga específica. Y ahorita me hiciste recordar porque sí. En la biblioteca, aquí cuando suban, hay el universo de las drogas, que es un póster. Sí, véanlo, y por favor. En medio está el cannabis. Exacto. En medio de todas las drogas. O sea, qué loco. Sí, ahorita es quien pueden pasar ahí y también yo traigo pósters a la venta de ello para que les expliquemos más de este universo de las drogas. Pero pues bueno, hoy estamos para festejar el ácido lisérgico y este maravilloso trip legendario de hace 80 años, que de verdad hoy le venía contando a mi papá en el auto que pues mis papás son un poco ajenos a la cultura psicodélica, pero cada vez se han ido enterando más, ya tuvieron su primer galleta de mota y pues justo le contaba la importancia del LSD. Yo le decía, es que esta sustancia está en el grupo de las plantas sagradas, de plantas chamánicas que tienen miles y miles y miles de años aquí en la tierra curando a la gente, y esta es la única sustancia sintética que entra en esta familia de sustancias, de plantas, ¿no? Entonces, esta es la divinidad que de verdad encontró Hoffman, ¿no? Encontró un enteógeno para la sociedad moderna, porque pues ya nuestra psique o nuestros males mentales ya eran muy grandes y necesitábamos una nueva medicina. Entonces justo nació en contrapunto, justo en medio de la Segunda Guerra Mundial, hubo pues dos bombas nucleares, dice Poland, que arrasaron en el mundo. Una fue la bomba nuclear, que de verdad arrasó materialmente, y otra fue la bomba del ácido lisérgico, que nos hizo cambiar de mentalidad, nos abrió las puertas de la percepción, y día a día cada vez más personas están sanando su mente y su alma a través de esta maravillosa sustancia. Entonces, bueno, pues no sé si quieras agregar algo más. Pasamos a las preguntas, Cari. Pues nada más una cosa para redondear también. Es que luego se me ocurren más ideas. De sí, eso lo es lo maravilloso. Lo que empecé a contar sobre mi primer viaje, no conté exactamente qué significa ser Dios para Timothy Leary y por qué puedes alcanzar esa cualidad de Dios con LSD. Y él lo que dice es que un Dios es una persona que es capaz de cambiar a su mundo. Entonces tú tienes que darte cuenta de tu propio poder y ejercerlo. Y eso creo que es muy importante, que retomemos en su origen ese poder, ¿no? Y luego en el día a día tengamos una disciplina, porque luego no sirve de nada que sí me iluminé y tuve un gran despertar espiritual y vi con claridad todo, pero luego ya sigues en el automatismo del día a día y no cambias nada ni te cambias a ti mismo, ¿no? Sí, y esto decía Ram Dass, que es uno de los precursores de promover el ácido lisérgico de manera espiritual. Decía, es que en una noche descubres los secretos del universo y resuelves tu vida y te vuelves el mayor sabio, la mayor sabia, pero al otro día estos conocimientos se desvanecen y el día a día nos aplasta y descubres que tienes que comer y orinar y seguir siendo mundano, pero en esos momentos en el que te vuelves una deidad, de verdad comprendes tantas cosas. Yo creo que pues si no lo hacen, háganlo, pónganse a escribir sus trips, igual no en el momento, pero sí una pequeña recapitulación al día después. Porque pues como a Karina justamente le sirvió releer su primer viaje de ácido lisérgico de hace muchos años, hoy yo creo que a nosotros también nos enriquecerá mucho que si el día de mañana tenemos alguna ceremonia de honguitos, de ayahuasca, de jícuri, de salvia, podamos escribir nuestras experiencias y en algunos años retomar ese texto y decir, wow, me enseñó esto, me dejó esto, soy mejor persona gracias a esto u esto. Entonces, pues es una recomendación ahí al aire que les hacemos, escriban sus trips, es una muy buena actividad para el futuro. Sí, pues muchísimas gracias. Gracias, gracias. Y pues en cuanto a las preguntas, no sé si alguien tenga algún comentario, alguna cuestión, porque queremos preguntarles pues qué fue lo que más les gustó a los que ya lo leyeron. ¿Alguien? Y si anda por ahí Gaby, nos gustaría mucho saber qué te pareció este cuento. Para mí realmente fue una experiencia lisérgica, mientras estábamos leyendo y releyendo y releyendo, yo estaba sintiendo las experiencias de la princesa en carne viva y decía, quisiera que esta revolución fuera de verdad, o sea, la estamos haciendo en literatura, pero queremos que esta revolución del libro trascienda y sea inspiración para muchas personas más. Entonces a mí me gustaría justo en la segunda parte ver todas estas peripecias que la princesa va a tener que enfrentar contra su gobierno, contra su reino. Y pues bueno, en el libro también habla de tres iniciaciones por las que pasa la princesa. La primera es aquí en el desierto, y pues ya se imaginarán con qué planta sagrada se encuentra. Entonces, para una segunda iniciación, a mí me encantaría ver que consumiera algo psicodélico de algún animal, porque hay animales psicodélicos, como menciona el libro, y que pues son poco conocidos. Entonces, algo como un pez globo por ahí o… No, entonces, los pleyadianos, ellos dicen que hay escarabajos dorados psicoactivos. Escarabajos dorados. Sí, wow. Eso nunca lo he visto. ¿Y dónde los encontraríamos? En Tepoztlán yo he visto escarabajos dorados, pero los vi antes de haber leído estos. Wow, pues yo creo que tiene que aparecer justo en el siguiente libro. Y tú, Gaby, que eres una de las que ya ha leído el libro, bienvenida y gracias por tu hermosa danza, por regalarnos esta poesía también. Hola, hola, pues yo soy Gaby y pues qué bonito que estemos por aquí en este día tan conmemorativo presentando a La Princesa del Ácido. Es un libro que me ha gustado bastante, creo que es una manera muy amena de considerar cómo está pues justo todo, toda la política con respecto al uso de sustancias y pues me conmueve mucho, además de que conozco a Cari y pues de que estoy aquí adentro, dentro de estos procesos, pues que la discriminación con respecto a las personas que somos usuarios, creo que todos aquí lo han vivido en algún momento por un padre, un tío o algo, y pues eso es lo que más me llevo de La Princesa del Ácido, cómo te llena el corazoncito de decir, o sea, la tolerancia tiene que extenderse a todas las posibilidades y no solamente hacia lo que consideramos que está bien o no. Entonces, ese sería mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Gracias por leerlo. ¿Y qué te gustaría que hubiera en la segunda parte?